No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar. Lo que un día a mí llegó, hoy ya no está. Aquí el amor nunca se va, no solo pide libertad, pero el destino decidió una vez más. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, solo puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo siento amor, yo siento amor. Corazón, yo siento amor. Estaba a punto de recuperarme y dejar atrás este dolor. Yo siento amor. Yo siento amor.